Radio Tum presenta Sospechosos en Vallecas. Todos los jueves de 17 a 19 horas hora española, a través de www.radio-tu3.webnode.es y www.radiotuspain.blogspot.com. Redifusión todos los viernes a través de No Solo Sello de 13 a 15 horas hora española, a través de www.nosolosello.wasai.com/nosolosello. Abréis la página a la derecha, saldrá tablón, pincháis en el tablón y en el buscador ponéis Sospechosos en Vallecas y ahí sintonizáis y escucháis el programa. Correos electrónicos sospechososvk@homemail.com, sospechososvk@gmail.com, Twitter @sospechososvk, Instagram Juan Sospechosos en Vallecas. Los podcasts del programa están en el iVoox, en el Archivor, en Sospechosos en Vallecas, guión Juana Castaño el Roguero, en Juan Antonio Castaño Ramos y en Radio Tú. Apartado de correos 53099-28080, Madrid, España. Emitiendo en vivo desde el Instagram Studios de Madrid. Hablando para ti, Juan Antonio Castaño el Roguero. Muy buenas tardes, PayPal. Con nuestro Sanadín, el Sanadín de los Sospechosos en Vallecas, Miguel Ángel López Báncora, Ricardo Partida Romero, Don Paco Jurado, Roberto Díaz, el X-Men y la señorita Juana Leiva, formamos el equipo de los Sospechosos en Vallecas en temporada 36-37 en tu programa de rock, hard rock, heavy metal, PayPal. Hoy estaremos con la visita de Odón del Cuarto Verde. Muchísima música, muchísimas novedades, PayPal. Hoy jueves 16 de marzo de 2023. Ya empieza a venir el calor. La primavera, PayPal. Estamos que empezamos, gente. Vamos a empezar con la gente de Obús. Estarán de vuelta el próximo día 24 de marzo en el Teatro Barceló, muy cerca de Iglesia, en la zona de lo que era el antiguo Pachá, pues es el Teatro Barceló. Vamos a ir con ellos, son la gente de Obús. Así empezamos, PayPal. Bienvenidos, bienvenidas. We'll be right back. están sonando la gente de Obús a pico y pala. Estarán tocando el próximo día 24 de este mes de marzo en la sala Barceló, Teatro Barceló, lo que era el antiguo Pachá, ahí la zona de zona Bilbao. Ya sabéis dónde estaba el Barceló de toda la vida, bueno, donde sigue estando el Pachá, bueno, pues ahí, era el, ahí es el Teatro Barceló. Y ahí donde estarán tocando Obús. Hace unos días, esta misma semana, salió, de hecho, el triste comunicado de la gente de Silverfish. La banda Silverfish es la banda donde está Silverio. El cual, bueno, pues ya sabéis, cantante en Muro, en Venganza, entre otras bandas. Y eso es una banda, el Silverfish. De los cuales nos decía, nos han dicho, nos han comunicado, nos comunicaban a toda la gente, a todo el mundo, que el grupo dejaba, se disolvía. Además de dejarse disolver, Silver dejaba la música de momento. No sé si era solamente de momento, aunque él verdaderamente pone en el comunicado, que deja totalmente la música por problemas personales. Tristemente, si decís, nos ha dejado después de unos 12 años, ¿eh? Estuvo Silver con su bacha, la actividad de música que está por ahí, por este grupo. Y bueno, por esta gente nos dice la disolución total. De los buenos tiempos, dados unidos camino hacia algo inmortal. Yo creo que va a ser un ya veremos a ver. Creíamos ir viajando en una escalera hasta el cielo. Esta noticia. gente de Reino de Hades, Ario B, no se va adelanto de lo que va a ser su nuevo trabajo, Reino de Hades, sonando, seguimos, vamos con la gente de Asnova, de su nuevo álbum, abrazando a la sombra, Asnova, sonando en los sospechosos. Esta es otra realidad. ellos se llaman Resto, son de la región de Murcia. ¡Qué bueno que es pedazo álbum! ¡Estoy sonando! Seguimos, vamos con la gente de Strong, dice Strong desde Barcelona, la ciudad del norte. Estaremos con este grupo pasado Semana Santa, es Strong. Más golpe de espada cortando el silencio. luego hace su nuevo álbum. Seguimos, vamos con un nuevo de la gente de Darkmoor, también con su nuevo single, cantado en español o castellano, Héroe del Mar, lo nuevo de la vuelta de Darkmoor, la vuelta del mítico grupo madrileño. Sembrando con su amor esquirlas en mi piel, los mares en cristal tallan mi ataúd para él seguir conquistando en mi final otra latitud. Vamos, Fernando. nuestro invitado, ahí está, Nano Verano. Vamos a hablar con un grupo que nosotros, como no sabemos nada de ellos, pensábamos, como estábamos hablando a micrófono cerrado, como yo pensaba, y ya lo comentará él, que se habían ido al garete como muchos grupos a raíz de la pandemia. Estamos hablando de la gente del Cuarto Verde y tenemos al otro de la línea telefónica a Odón. Odón, hola, buenas tardes. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estamos? Bien, amigo. Oye, que como me estabas comentando, esto de que ha habido muchos grupos que lo han tenido que dejar a raíz de lo de la pandemia que hemos padecido, este sueño maligno y que nunca pensábamos que iba a suceder, pero ha sucedido, pensábamos que la habían dejado, lo que sea, pero al final no, ¿no? No, qué va, nosotros nunca no hemos hecho ni tentativa de dejarlo, porque, bueno, yo qué sé, una pandemia pues atasca a todos, hemos hecho todos los grupos musicales como las tortugas, ¿no? Nos hemos metido a hibernar un poquito, pero cuando la pasión y las ganas están ahí, contra eso sí que no hay fuerza que lo rebata. Y sí que, bueno, pues nos ha obligado a todos los grupos a pegar un pequeño bajón, pero... Bajón no, un bajón en cuanto a activo, pero después creativo musical, pues por ejemplo a nosotros nos ha salido esta cosa tan bonita, ¿no? Que son de Chove. Uh-huh. Oye, ¿qué te iba a decir? Durante esta época de casi el año y medio, 2 años que hemos estado con la pandemia, bueno, y que todavía sigue la pandemia, aunque la gente... Ahí está sonando la gente de Nano Vegano, si no hay viento, rema, volumen 2. Estaremos con él el día 21. Vamos a hablar con Odón del Cuarto Verde. Vamos con él, ahí está. Sobre los servicios mínimos y demás. ¿Os dio tiempo a ir preparando nuevas ideas? ¿Ahí surgieron historias, nuevas cosas o no? Sí. A ver, yo creo que ha sido un proceso muy para, pues eso, para la creatividad de la peña, ha sido un proceso súper digno de llevar por la triste historia que hemos vivido, ¿no? Pero han salido a flote ahora un montón de discos que tienen otras cosas, ¿no? Por ejemplo, a nosotros nos ha descubierto pues descubrir otras formas de ver la música y lo que quieres transmitir con esa música y sobre todo pues también con las letras, ¿no? Al contrario de lo que todos sospechábamos que iba a pasar cosas tristes, que íbamos a expresarnos cosas tristes, pues este disco de Ondas de Choque es un disco súper positivo, ¿no? Yo creo que era una especie de terapia, pues también un poco el nombre, ¿no? De Ondas de Choque. Ha sido un poco una terapia para fortalecer un poco más el espíritu y el mensaje de positividad, ya no solo musical, sino humano y de todo, ¿no? Y se transmite súper bien en estas seis canciones que os presentamos, porque sí, si le dais unas vueltas al disco, el pozo y el regusto que se queda es un mensaje esperanzador, ¿no? Y bueno, pues oye, pues así se ha afrontado, así ha salido y así se ha plasmado. No hay que darle más vueltas a las cosas. Igual dentro de 2 años sacamos un disco que estamos enfadadísimos, seguramente, pero bueno, ahora no. Que bueno, que podría ser este disco como un EP, aunque no es un EP, pues es un sistema, pero bueno, también podría ser catalogado como un EP, ¿no? Sí, a ver, tampoco... Siempre lo hemos tenido muy claro, ¿no? Hemos hecho siempre discos de 10 canciones, menos el anterior, que era de 7, que eran los 7 pecados capitales, porque era un disco más temático. Y en este teníamos 6 canciones de las que estábamos completamente seguros. Había alguna más, pero de estas 6 canciones estábamos tan seguros y tan convencidos de ellos de que era un disco que podía funcionar así, y así lo hemos dejado. No hay que forzar las cosas. No hay que dejarlas fluir. O sea, ya me estás diciendo que más o menos las letras, por lo que me dices, son letras muy positivas y sobre todo que da como un frescor de decir a la gente, ¿no?, de que todo lo que sucedió, ya está, y hay que mirar todo más o menos en plan positivo, ¿no? Eso es, mira, pues por ejemplo, yo que sé, me viene a la cabeza la canción de Salud, que es la tercera del disco. Es una canción en la que te relata un poco las sensaciones de coger con tus colegas o con tu pareja o con tu familia, lo que sea, y de marcharte al monte a disfrutar nada más que de una vista, de un par de copas de vino, de una buena canción, de un mensaje totalmente de disfrute y de gozar, ¿no? Que igual en los momentos en los que estábamos componiéndola, lo necesitábamos, no lo teníamos y lo pudimos plasmar de una manera muy honesta y muy creíble, ¿no? Y igual con Turmalet, pues bueno, el estribillo dice que para guardar el equilibrio no debes dejar de pedalear, el equilibrio es tu velocidad y en el sprint final podrás vencer la vida y sus marrones porque todo consiste en un golpe de riñones. Pues habla de eso, ¿no? De bueno, vamos a esforzarnos, vamos a luchar por lo que merece la pena y vamos a conseguirlo. Aunque parezca imposible, al final pues nos vestimos de maillot amarillo. Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Se quedaron muchos temas fuera? ¿La idea general ya la tenías tan trabajada que dijisteis, vamos a centrarnos en estos temas, vamos a dejar alguna idea más que tengamos por ahí, lo vamos a dejar aparte porque no va a cuadrar para este disco, o si cuadra, vamos a trabajar primero con estos temas? Eso es, sí, así fue. De hecho, bueno, pues teníamos más ideas de estrofas, estribillos, teníamos riffs por ahí colgados que le podíamos haber trabajado en ellos, haberles dado forma, pero nos centramos en estas 6 canciones porque le veíamos un potencial diferente a lo que teníamos en la recámara, ¿no? ¿Quién sabe que eso que está en la recámara todavía está ahí en el ordenador guardado del cuarto verde? Pero no, lo que nos pedía el cuerpo era hacer esto y esto es lo que hemos hecho. No, siempre hemos sido muy fieles a reflejar lo que nos ha apetecido y lo que nos ha dado la gana y no íbamos a forzar a sacar un disco más al uso de 10 canciones, de 8 canciones, de 12... por el hecho de obligarnos, ¿no?, a rellenar y no era el sentimiento que queríamos. El sentimiento general era de confiamos en estos 6 temas, son 25 minutos, que es un tiempo más que digno para presentar un nuevo disco y vamos a muerte con ello, ¿no? Uh-huh. Oye, ¿qué te iba a decir, Don? ¿Ha habido algún cambio en la banda? ¿Sigue siendo los mismos? ¿No? Sí, la pre-pandemia, justo cuando íbamos a entrar en la pandemia, bueno, pues tuvimos un cambio de guitarra y batería, entró Rubén y Miguel, Doc, el anterior guitarra, era médico, en esos tiempos estaba muy sensible, y se le hizo un poco imposible, sí. Y bueno, pues la verdad que fue una especie de soplo de aire fresco, ¿no? Fue abrir la ventana para nuevos sonidos, nuevos puntos de vista que bueno, pues han venido muy bien en la evolución de la banda. Al final, las bandas tienen que seguir un curso, ¿no? A veces llevan un camino, llevan otro y siempre hay que defenderlo con honestidad y con ganas. Y en este caso Miguel y Rubén han entrado con una fuerza arrolladora que a David y a mí, que llevamos 17 años y medio en esta banda, pues nos ha dado un soplo de aire fresco y a la banda en general también. Y bueno, está guay porque en este disco de Choque se nota mucho su más, la esta gente, estas personas ya las conocías de antes, eran allí de vuestra zona, de vuestra comarca, de alrededores, o de vida, sí, sí, ya sabíais quiénes eran, o cómo fue. Pues mira, en el caso de Miguel, sí, en el caso de Miguel, Miguel estuvo en una banda que se llamaba Insolencia, que estuvo muchos años allí y habíamos coincidido con ellos en una girilla, sí, en 2012 o así, coincidimos en una girilla y ya él estaba trabajando aquí en Logroño y quedábamos y hablábamos mucho y bueno, cuando nos quedamos en guitarra, pues la verdad es que la decisión fue bastante directa. Fuimos directamente a Miguel a decirle, tronco, vente para el local, y él tampoco se lo pensó mucho, a la hora estaba en el local ya con la guitarra enfundada y todo. Y en el caso de Rubén, pues vino un poco más de rebote, pero también es un auténtico salvaje de los tambores que bueno, pues a pesar de su juventud, tiene una clase y una elegancia tocando la batería que joder, da gusto. Y también es un chico de aquí, vive en Logroño y bueno, la verdad que una formación muy asentada, llevamos ya más de 2 años con esta formación y a gusto porque este es el primer trabajo que sacamos con esta formación. Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Dónde está grabado el disco? ¿Quién ha sido el productor o productores y el por qué elegir a esta gente para que echasen un cable a la hora de hacer el disco? Pues mira, nos fuimos a San Sebastián a grabarlo. Lo grabamos en un estudio de grabación que se llama Muir Estudios, a cargo del productor es John Vidaur, que es una persona que venía, bueno, pues viene de... le notábamos, ¿no?, en sus grabaciones, eran grabaciones, no sé cómo decirlo, tendían más quizás al pop, al indie, pero bueno, nuestra vena es muy macarra, ¿no? Es muy rockera, es música muy rock, y creíamos que le iba a dar un punch y le iba a dar un algo diferente de otras grabaciones que hemos tenido, pues por ejemplo cuando grabábamos donde Licker de Piedrafita, ¿no?, de Pamplona, que ya sabíamos pues que la música que hacíamos iba más a tiro hecho, íbamos más centros en un estilo, ¿no? En este caso pues es como que, yo qué sé, como el que le gusta el reggaetón y se va al DJ de música metal a experimentar, pues un poco hicimos eso, pero en menor escala, y el resultado fue estupendo, ¿no? Porque John es una persona con unas miras muy grandes, musicales, tiene una formación estupenda y un oído envidiable, y bueno, pues nos ha dado, en cuanto a sonidos, en cuanto a pasajes que queríamos hacer con la música, ¿no?, pasajes más ambientales, pues no, nos ha echado un cable muy muy bonito y muy chulo. A pesar de que prácticamente el 95% de las cosas que grabamos en el estudio las llevábamos preparadas de casa, ¿eh? Ya, me imagino. A ver, la preproducción, uh-huh, la perdemos, etc. Oye, al ser una persona de fuera del grupo, él os ha dicho y os ha dado ideas de decir, oye, ¿por qué, que os parece si aquí podemos añadir, aquí podemos quitar? Porque siempre una persona desde fuera ve cosas o escucha cosas que se nos escapa porque somos personas. Entonces es lógico, lo lleváis tan metido en la cabeza que siempre hay algo, alguna cosa que se puede escapar y que de hecho se escapa como a cualquier persona. Y entonces él puede ver esto, pues oye, ¿qué os parece si aquí podemos añadir, aquí podemos quitar, aquí podemos, qué os parece, qué tal? Y luego ya vosotros sois libres, ¿no?, de decir lo que sea. Bueno, la verdad que yo no, por lo menos en este disco, no era una persona en la que aportaba demasiado en cuanto, déjame la guitarra, vamos a hacer en vez de este riff, simplificarlo, o ponlo de esta otra manera, o enrevesa esta batería de esta manera. No, ahí nos ha dejado simplemente con lo que veníamos, ¿no? Lo que sí que ha aportado muy bien es en cosas que igual nosotros no controlábamos tantos, como eran, por ejemplo, pues yo qué sé, en mitad de la canción del caos, que es la última, pues meter una guitarra y meterla al revés. Lo que hemos grabado, pues esto le vamos a dar la vuelta para que suene súper psicodélico y súper loco. O aquí vamos a meter este pedal, que es un shimmer, que nos va a meter unos efectitos de fondo que nos van a hacer una especie de colchón, o yo qué sé, o en este bajo grábalo en el estribillo 3 veces. Una lo vas a grabar con notas simples, otras con no sé qué y otras con no sé qué. Pero lo que es la base, totalmente respetada, de lo que llevamos del local fue lo que grabamos allí. Pero sí que nos dio ese punto de nuevos sonidos que bueno, pues que era para lo que realmente buscábamos a John y a Studios Weir, ¿no? En ese punto que te digo que creíamos que podía potenciar, que era el rollo psicodélico de las canciones o los ambientes o cosas así. Y después que ha hecho un trabajo muy muy bueno, ¿no? El disco suena estupendo y después, bueno, la masterización que se cargó de Stanis Elorza, de Doctor Music Master, de allá también de San Sebastián, lo mismo, ¿no? Un chaval que se involucró un montón con el sonido, que nos mandó varias pruebas, que la verdad que tanto a uno como a otro les ha gustado mucho el disco y han trabajado muy bien en el disco porque se notaba que las canciones les motivaban, ¿no? Les llenaba y nos decían, pues esto tal, esto cual, esto cual. Pero bueno, sí que las composiciones poca mano han metido y cosa de la que estamos bastante orgullosos porque eso quiere decir que, joder, que lo llevábamos bien. Eso es interesante. Oye, ¿qué te iba a decir? La respuesta de la gente al disco. ¿Qué os está diciendo la gente? Me imagino que sobre todo habrá mucha gente que no os conocía de antes y con este sonido, pues a lo mejor se ha acercado por lo menos a escuchar lo que es el proyecto o las nuevas cosas de la gente del Cuarto Verde. ¿Qué os dice la gente? Sí, joder, bueno, de momento, yo no sé si es porque son gente más o menos cercana con las que nos dicen, pero el feedback es muy bueno. Es un disco que es muy variado encima, que tiene pasajes muy post-punk, como puede ser la del Caos, pues tiene pasajes más indie o más pop, como puede ser Tourmalet, o más... Nos compararon el otro día en la canción de Salud con José, ¿no?, de Los Enemigos, o yo qué sé, cosas así. Y es un disco que puede agradar a más público por el hecho de que es más heterogéneo. Entonces, sí que es verdad que la respuesta estamos flipando. Bueno, nos están ocurriendo cosas que no nos habían ocurrido nunca y cosas muy bonitas que esperemos que sigan sucediendo y que sigan tirando para adelante. Así que bien, guay, motivación, tío, para seguir ahora defendiendo el disco en directo y para seguir creando cosas. El tema de los videoclips, videoclips y etc. En el YouTube, ¿cómo va? ¿Mucho like? ¿No hay mucho like? Es que me dice lo mismo que con lo del feedback. ¿Hay mucho feedback? ¿No hay mucho feedback? A ver, ¿qué me cuentas? Sí, pues yo qué sé, ha habido... o sea, hemos sacado 4 videoclips, ¿no? Tiene 6 canciones el disco y hemos sacado 4 videoclips que los hemos ido dando un poco en cuentagotas. Y unos han tenido mucho más tirón que otros. Sorprendentemente, no, tampoco muy... Nos centramos mucho, pues yo qué sé, pues en la canción del Caos, por ejemplo, sí que ha tenido bastante éxito en YouTube por el hecho, yo qué sé, de que es una canción que entra muy bien. También colabora Antonio Arias de Lagartija Nick, que le ha podido dar ese punch a las reproducciones y a las mierdas esas. Pero vamos, tampoco es algo que ni nos agobia ni le prestamos demasiada atención, porque las canciones son ahí, no creemos más en una canción que en otra por el número de likes o de Twitch o de Frinchins o de Quinchins que lleva. Tampoco nos vamos pa' viejos y cada vez esto nos pilla más descolocados, así que lo nuestro es defenderlo en directo, y como haremos este viernes mañana mismo en allá en Madrid presentando el disco, ¿no?, que lo presentamos allá en la sala Starvin. Oye, ¿qué te iba a decir? Los eventos, ¿cómo están yendo los eventos? ¿Estás dando muchos conciertos? ¿Ya habéis hecho la presentación allí en Logroño? ¿Alrededor de 77? ¿O cómo va? Sí, sí. Pues mira, el otro día más que una presentación fue una excusa. Más que una presentación, porque cogemos un bar que es una sala, que es una, por no decir de las mejores salas que hay en el norte de España, que es la Sala Estéreo de aquí de Logroño, y montamos una fiesta, simplemente. O sea, nos juntamos a las 7 de la tarde y dejamos la puerta abierta a quien quisiese entrar, y como premio que vino tanta gente y iba todo tan bonito y estuvimos viendo los videoclips, escuchando el disco, un colega pinchando, y nos tocamos el disco entero en directo, y la verdad es que súper contentos porque la respuesta fue joder, que la gente no se debería de saber las canciones, o por lo menos muchas de ellas, y la peña se las cantaba y lo disfrutó y lo bailó. Así que bueno, pues nada, cogiendo el tirón de la semana pasada que presentamos el disco, pues mañana estamos en Madrid, el mes que viene lo presentamos oficialmente aquí en nuestra casa, en Logroño, después nos vamos a Pamplona, algún pueblito, algún festi, bueno, muy bien, de momento contentos y esperemos que pisar muchas ciudades con este disco, porque al final es de lo que se trata, ¿no? Tú lo que haces es grabar para mostrar tu obra luego en directo y defenderla. En la sala Starwind, ¿qué vais a presentar? ¿Vais a tocar los sistemas? Por supuesto, se da por hecho, y luego ya un repaso a todo lo que son los temas de vuestros discos, claro, está claro. Claro, calla tronco, tío, que tenemos un cisco. ¿Con qué canciones tocamos y cuáles no? Porque claro, este es el sexto disco. Este es el sexto disco, entonces bueno, pues hay ya más de 50 canciones en la recámara y la selección para hacer directos cada vez es más difícil, de verdad, porque para nosotros, pues yo que sé, que la hemos vivido durante tantos años las canciones, pues ciertas canciones te aburren, ¿no? Pero luego son las que te pide el público y luego, no sé, es un cisco, total que al final tenemos repertorios de hora y cuarto, hora y media, que nos quedamos más anchos que largos, pero bueno, sí, tocaremos de todo, ¿eh? Las 6 nuevas van a entrar fijo y después tocaremos de todos los discos alguna. Y luego que hay un problema que siempre suele suceder, que irá gente o habrá gente que dirá, joder, mi tema no me lo han tocado, claro, pero es que no voy a hacer conciertos de 5 horas, ni de 4 horas. Exactamente, exactamente. Pero eso está guay, eso significa que... Vas a cualquiera a ver a cualquier grupo, bueno, si tiene uno o dos discos, vale, pero si tiene 6 discos, 7 discos, dices, ¿cuál dejo fuera? Claro, dije, ahí va el tema que a mí no me han tocado este tema, con lo que a mí me gusta este tema y no me lo han tocado. Todo, es que todo no se puede tocar. Claro, tal cual, mira, es que nunca llevo a gusto de todos, pero yo me acuerdo mucho de un concierto que vino aquí a Logroño, a una sala muy chula. De aquí de Logroño vino Berri Charrac a presentar el Temporada Polígrafo Macarra, que era un disco de tres discos, ¿no? O sea, en total habíamos 20 no sé cuántas canciones. Y claro, pues todo el mundo fuimos a ver a Berri Charrac, qué guay, con lo que nos gusta a Berri Charrac, y llegamos al concierto y empezaron a tocar canciones del nuevo disco, siguieron tocando canciones del nuevo disco y terminaron tocando canciones del nuevo disco sin tocar absolutamente ninguna otra canción que el nuevo disco, ¿no? La gente luego salía y decía como, joder, pues cómo la madre, todo el nuevo disco y tal. Y yo salí diciendo, joder, qué apuesta más honrada de decir, mirad chicos, este es mi momento, esto es lo que os quiero enseñar nuevo, lo otro estáis hasta las narices de escucharlo, sé que si lo tocamos lo vais a disfrutar, pero joder, nuestra apuesta es enseñaros las nuevas creaciones, ¿no? Entonces me pareció un acto súper, pues súper arriesgado, lo primero, porque es arriesgado, pero honesto, ¿no? Entonces me parece defendible a toda costa. Y nosotros, pues porque hemos sacado 6 canciones y tenemos que rellenar con más, si no también la haríamos. Oye, quería decir, Don, tú imagínate, ¿eh? Que soy de un pueblo de Almería allí, donde Cristo perdió la moto, allí David Bisbal. Donde Cristo perdió la moto, y entonces resulta que quiero conseguir el disco del Cuarto Verde. Voy a los centros comerciales, a los grandes centros comerciales, y a lo mejor lo encuentro, pero va a ser casi seguro que no. Entonces, ¿qué hago para conseguir el disco? Además de ir a los conciertos, de vuestros conciertos, que ahí está por supuesto el Merchan, ¿cómo hago para conseguir el disco? Pues está muy fácil, estamos, bueno, acabamos de renovar la página web y en esta semana va a lanzarse la forma de adquirir tu disco preferido, tu camiseta, tu chapa, tú lo que quieras. Entonces se va a centralizar todo en la página web, que es www.elcuartoverde.net, que desde ahí, pues bueno, pues los colegas harán se recibirán ahí los pedidos o lo que sea y se harán por agencia. Así que hemos pasado un poco de distribuir físicamente el disco. Bueno, aquí en Logroño sí que lo vamos a poner en 2 o 3 tiendas, que hay clásicas y que todo el mundo va allí a comprar discos, pero fuera de nuestra ciudad, lo vamos a manejar todo en los directos y a través de internet, centralizado eso sí en nuestra página web, en elcuartoverde.net. Bueno, ¿qué te iba a decir? Pues que mucha suerte con el trabajo, dar vosotros más miembros del grupo. Y una cosa, que tengáis mucha suerte en el concierto de mañana a la sala Starwind, que lo paséis de booty y nada, a pasar. Y como siempre digo yo, ¿no? Hay que apoyar a nuestra gente, a nuestros grupos, y por un módico precio de 10, 12, 8, 9, de 13 euros, 14 euros, puedes ir tranquilamente, terminas en una prudencial y luego te puedes ir donde quieras, pasas un buen rato, disfrutas de la buena música del Cuarto Verde y ya está, y que vayan a veros. Eso es, sí, la verdad que tenemos muchísimas ganas de volver a Madrid, no volvemos desde la presentación del anterior disco, que fue en 2018, 2019, que estuvimos, me acuerdo, en la Caracol, estuvimos, que nos lo pasamos de cine, y tenemos muchas ganas de volver y de mostrar estas nuevas canciones a nuestra peñita de Madrid, que siempre ha funcionado y que estoy seguro de que mañana volverá a funcionar. Y joder, con ganas. Y sobre todo, mira, dices tú que hay que apoyar a los grupos, eso tienes toda razón, pero también los grupos tenemos que apoyar apoyar a medios como los vuestros, joder, que nos hemos tirado una charleta antes de media horita más a gusto que el Cocón, recordando viejas batallas de Radio Vallecas y de las nuevas situaciones de ahora, y joder, da gusto ver cómo la pasión os puede y seguís ahí en la brecha, pues eso, dando voz a los que no tenemos tanta voz. Bueno, pues que Odón, que ha sido un placer, y no me cuelgues, Dargo, son más mismos del grupo de mi parte, ¿eh? Un abrazo enorme, tío. Venga, no me cuelgues. Vale. próximo jueves serán nuestros invitados, y luego dos días después, el día después estarán tocando en la sala Barracudas. Vamos con la gente del Saco de Lugos. I know. Yeah. can't tell you, don't need them anymore. Hell is the place where you can be yourself. So the hell will that be? You're ready to suffer, you're falling out alone. For the young and the wrong and for some of soul. But here we are, it just be done. You can still make it joyous if you like. Ejemplo de contradicción que tiene. apareces tú. No eres cool, eres killer cool. Todos se vuelven por las calles cuando te ven pasar. No eres cool, eres killer cool. Inmune a la envidia de todos los demás. Desfile de necios, no te pueden parar. Él nació para perder, vivió para ganar, sin miedo a fracasar. Tú no puedes comprender que no tiene final y siempre. La gente sin estrés, siempre con tradición, chicos sin estrés y sus chicos con su nuevo single. Vamos con el nuevo trabajo de esta Mafia Boy, un nuevo comienzo. Los temas más clásicos o más representativos de esta Mafia Boy en formato semiacústico, pero hecho con mucho énfasis y con mucho cariño, desnudando las canciones, en este caso cantando también. Desfile de necios, no te pueden parar. Él nació para perder, vivió para ganar, sin miedo a fracasar. No puedes comprender que no tiene final y siempre volverá. Él nació para perder, vivió para ganar, sin miedo a fracasar. Ahí está Mafia Boy con el Killer Call, es un nuevo álbum, nuevo comienzo con Chino Banzai cantando dueto con él, con el señor Mafia, un álbum acústico pero hecho con mucha, con mucho cariño, con muchísima sencillez, con muchísima desnudez, desnudando el tema desde sus orígenes. Ahí está Steve Mafia Boy. Cuando suena este tema es que vamos con la lista de conciertos. Estáis escuchando Sospechosos en Vallecas a través de Radio Two People todos los martes y jueves de 17 a 19 horas hora española. Hoy jueves día 16 de marzo del 23. La gente que no nos para de mandar cosas, no nos para de mandar materiales, poco a poco los vamos desgranando, los vamos poniendo, los vamos subiendo, los vamos escuchando y los vamos poniendo los que vemos que nos pueden gustar más a la afición, people. Vamos con esta de conciertos. Hoy estarán tocando la gente de Antigua en la sala de Godfather con un puñado de invitados. No procede de la Copérnico, Cannibal Corpse, Dark Funeral en la Paki el 17 del cuarto verde en la sala Stanwin, His Vegas Blaze en la sala Tarambana, Salon en la Revilay, David Towson en la Riviera el 18, Laura de Seca, Dani Cecurro en el Trashcan Club, Sentry Destructor, Iron Face en la sala Soco, Saque Mate, Último Deseo en la hora Arroz el día 19, Lady Killer, Mala Madre en la Godfather el 23 de marzo, a la Amenda, Dulzuna en la sala Moon, concierto benéfico en el 77 con un puñado de cantantes, hay un grupo base y cantidad de músicos que se van a subir a lo largo y ancho de la noche al Ruta 77. 24 de marzo, bus en el Teatro Barceló, 25 de marzo, Sos Palom, Manhattan, Robán, después de Valdemoro, Asajo, Jeple, en la sala Barracudas, Cipra, en Entendar Rock, en Opañel, 31 de marzo, Steve Bay en la Riviera, 1 de abril, Avalanche, Adesire, en la sala Soco, Descondioso, en la sala Moon, Desastre, Mala Madre, en la sala Nazca, Dragonfly, va a tocar en Madrid, pero todavía no podemos decir la fecha, el sitio, bueno, la fecha es el 1 de abril, pero no sabemos todavía el local, ¿eh? 14 de abril, Cidia, el Callejón del Loco, en la Sala Vicio, John Landen, Quimara, en la Copérnico, Vital y Mana, Mordida, en la Sala Moon, el 15 de abril, Cidia, Escaramuza, Asociación de Músicos de Móstoles, Caro, Mitra, en la Sala Silicona, Leice, Colectivo Suicida H, en la Sala Revilight, Red El, Esesus, en el Tequila Club, 22 de abril, Driven, en la Sala Moon, Salatoga, Nocturnia, en la Conchita, Club de Parla, 24 de abril, Toque, Ratones Colorados, Cementerio en el San Nicasio del Sitio Rock, 27 de abril, Emission en la Sala Moon, 27 de abril, Scunfields, Screamer, Viejas Secuelas en la Revilight, 29 de abril, Los Barones, Panzer en el Conchita Club en Parla, 5 de mayo, Tematería en la Silicona, 12 de mayo, La Época en la Sala Moon, Dan Collón en la Copérnico, 18 de mayo, Gallos 5, Invader en la Sala Nazca, 20 de mayo, VLA, Nacio en la Sala Moon, Legión, Rancor en la Sala Nazca, 23 de mayo, Brattel Beach en la Sala Moon. Hasta ahí vamos a la lista de conciertos, poco a poco seguimos anunciando más, porque hay una infinidad de conciertos que hoy. Toda la gente, todos los grupos me están pidiendo, me están mandando cosas. Los emails, sospechososubeca@gmail.com, sospechososubeca@gmail.com. Vamos a ir con va a haber un grupo base. Quiero fundirme y tener todos la misma piel. Muchísimos van a pasar. Mira tu cuerpo, hay un tema que ya está compuesto por la melodía. Y vamos a ir. Este es el tema que da nombre a los acordes de mi vida. Este evento, vamos con el toda la canción. Va a ser este el compás de la batalla. Vamos con el tema. El grupo base que va a haber, el grupo que va a haber el próximo viernes en la Ruta 77.